El equipo físicamente está muy bien, en las mejores condiciones. Y bueno, hoy empieza la serie de cuartos de final contra Kimsa. Pienso que va a ser una serie pareja, dura. Pero bueno, nosotros tenemos la ventaja de localía. Así que eso pienso que es algo bueno para nosotros. El partido de hoy es el punto uno. Termine como termine, no va a ser definitivo, ni va a llevar la serie hacia un lado. Pienso que ellos son un buen equipo, un equipo que reparte bien el goleo, un equipo que defiende bien. Es un equipo muy bueno, Kimsa, sin ninguna duda. Y bueno, y nosotros también. Nosotros hemos jugado una temporada muy buena y ahora tenemos que hacerlo otra vez en los playoffs, como hicimos con Regatas. Bueno, tenemos que jugar bien esta serie y este partido principalmente, porque apuntamos solo al primer juego. Tenemos que jugar en un buen nivel para tener un resultado positivo.